encontré con Julia solitica en la calle. Ayer me encontré con Julia solitica en la calle. Y me borbotó cuebulla en vez de saludarme. Y me borbotó cuebulla en vez de saludarme. Pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué. Cogí por la mano cuando la vi rebelde. Yo la cogí por la mano cuando la vi rebelde. Y siempre siguió gritando que ella no quería verme. Y siempre siguió gritando que ella no quería verme. Pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué. La castigué siempre, compadre, la castigué y la castigué. Tuve que decirle portándome grosero. Al fin tuve que decirle portándome grosero. Después que mataste el tigre le tienes miedo al cuero. Después que mataste el tigre le tienes miedo al cuero. Pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué.